face de nicamot que ni titia porque cuál o sea cuál le porque san de por ejemplo hasta mo enfermaros que a menos porque ni que san de temporada o sea ti cuati por ejemplo en kilit norita pues ca cuál le cuas que no pa lo más nanacat entonces este amo necesitar de tanto químico. Bueno, por ejemplo, ahorita no con ni que hago ni que cuasque, sino que ya es ni que es aprochito, pero no te es ni entañar.